las calles pasan los taximetristas, recorriendo a toda hora la ciudad. Si es de noche con la roja siempre lista, si es de día con la libre siempre va. Meditando el pasajero va tranquilo, admirando la manera de guiar. Al volante de los techos amarillos lo manejan con ardor profesional. Allá va el taximetrero, del volante es un señor que trabaja con esmero por su hogar de corazón. Allá va el taximetrero, del volante es un señor. Allá va sin pasajero, la jornada terminó. ¡Venga! Eso sí, así, así. Bien balanceadito nomás. Allá va el taximetrero, del volante es un señor que trabaja con esmero por su hogar de corazón. Allá va el taximetrero, del volante es un señor. Allá va sin pasajeros, la jornada terminó.